Cumbambanguan, vampiro, Cumbambanguan, vampiro, Cumbambanguan, vampiro, Cumbambanguan, Cumbambanguan, vampiro, Cumbambanguan, vampiro, Cumbambanguan, vampiro, Cumbambanguan. Este son vuelta bajero, es un son del tiempo España. Hay que bailarlo con maña, fíjense bien caballero. Cumbambanguan, vampiro, Cumbambanguan, vampiro, Cumbambanguan, vampiro, Cumbambanguan. Cumbambanguan, vampiro, Cumbambanguan, vampiro, Cumbambanguan, vampiro, Cumbambanguan. He visto perro con pluma, un pajarillo con pelo, el sol brillando en la noche de 32 de febrero. Cumbambanguan, vampiro, Cumbambanguan, vampiro, Cumbambanguan, vampiro, Cumbambanguan. Cumbambanguan, vampiro, Cumbambanguan, vampiro, Cumbambanguan, vampiro, Cumbambanguan. Un mudo estaba cantando y un sordo lo estaba oyendo, y un ciego estaba mirando como un cojo iba corriendo. Cumbambanguan, vampiro, Cumbambanguan, vampiro, Cumbambanguan, vampiro, Cumbambanguan. Cumbambanguan, vampiro, Cumbambanguan, vampiro, Cumbambanguan, vampiro, Cumbambanguan. ¡A beber! Vampiro Cumban, vampiro Cumban, vampiro Cumban, vampiro Cumban, vampiro Cumban, vampiro Cumban, vampiro Cumban, vampiro Cumban, a gozar. Cumbambanguan, vampiro, Cumbambanguan, vampiro, Cumbambanguan, vampiro, Cumbambanguan. Cumbambanguan, vampiro, Cumbambanguan, vampiro, Cumbambanguan, vampiro, Cumbambanguan.